vaya, ni que mi vida venga, ni que la tuya valga, ni que la tuya caiga. Yo le dejo a la suerte lo que a los dos convenga. No importa lo que ya te platiqué. Tal vez yo sea el culpable, tal vez yo sea el de todo, tal vez yo sea el que falle por todo lo que tomo, pero me importa. Cuando la conocí ya nada me importó, mi corazón latía al ritmo de un tambor, no entendía qué sucedía. Ella llegó hasta mí, pidió mi autógrafo, yo no sabía qué hacer, perdí todo el control, no entendía qué sucedía. verdad que no puedo negar es que me gustas. No sé disimular, se nota por encima de mi ropa. Si hablar el corazón, las cosas que mi amor te contaría. Apreciar cuánto te di, que si puedes vivir sin mí.

Soy cara de niño, con alma de hombre. Yo soy cara de niño. Así te

viento en mis velas y fijo mi rumbo hacia tus tierras, a las coordenadas de tu amor. Y no hay tempestad que me detenga, soy bravo en el mar de tus caderas, conozco tu cuerpo norte a sur, tu cara pintada en mi bandera, un mapa que me habla de tu piel. Navegando te aprendí que eres mi puerto y yo un barco que encallado en ti quedé. Oh sí, en ti quedé. Mi carta de rumbo es una foto, estrella polar sigo tu rostro, de brújula llevo el corazón. Pintada en mi bandera, un mapa que me habla de tu piel. Navegando te aprendí a mirar en tu cuerpo, navegándote en tu pelo naufragué. Navegando te aprendí que eres mi puerto, un barco que encallado en ti quedé. Oh sí, navegando te aprendí a mirar en tu cuerpo, navegándote en tu pelo naufragué. Navegando te aprendí que eres mi puerto, que encallado en ti quedé. Pensando en volver a verte, solo un minuto que tú me dediques, no importa, será suficiente. Ti, mi nena, yo sería capaz de robarme la flor más hermosa si la aceptaras como muestra de todo este amor que me mi pecho aprisiona. Oye, nena, mi corazón no aguanta, la espera me atormenta, mis brazos te reclaman. A tu lado todo será distinto, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años. Siempre junto a mí.